Mañana va a haber una nueva convocatoria mucho más ampliada a organizaciones, a otros partidos. La idea es empezar a organizar esta resistencia y este pedido de Cristina libre. También va a haber una convocatoria a intendentes, también va a haber una convocatoria exclusiva con los gobernadores y con la CGT. O sea, esto recién empieza. Y desde el partido van el vicepresidente primero y la mesa ejecutiva van a empezar a convocar. Y el miércoles claramente lo que estamos programando es que si Cristina tiene que ir a Comodoro Py, acompañarla en una marcha multitudinaria con banderas de Argentina. Estaremos todos ahí pacíficamente acompañando a quien creemos que representa la esperanza en la República Argentina. ¿Cómo va a ser la marcha? Desde la casa hasta donde, hasta si es que ella tiene que ir a Comodoro Py, hasta Comodoro Py pacíficamente. ¿Cree que se puede revertir el fallo de la Corte, que puede quedar libre la marcha de la resistencia, decía recién usted? Va a quedar libre, porque es inocente Cristina y hemos empezado a organizarnos para que eso suceda.